watts de potencia. Estudios y oficinas, Avenida Veterinaria, esquina con Boulevard Guadiana, Circuito Universitario. Teléfono y fax 618-130-1110. Escúchanos en internet radio.uged.mx y uged.mx. La radio cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Buenos días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a este programa Amanecer Informativo. Hoy, el ombliguito de la semana, miércoles 14 de diciembre del 2011, pues bueno, estamos ya prácticamente en cuenta regresiva para que llegue la Navidad. Le doy la bienvenida a mi amiga y compañera Chiloné Hernández. Hola, Chiloné, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús, buenos días, queridos radioescuchas. Bueno, pues otro día, como lo acabas de decir, el ombligo de la semana, un miércoles. Y bueno, pues a disfrutarlo y qué mejor escuchando la mejor información aquí en Amanecer Informativo. Por supuesto que sí, vamos directamente con la información. Mire usted, estamos checando las páginas oficiales y las páginas de nuestra máxima casa de estudios. Y el día de ayer comentó el señor gobernador que en estos días estará radicando por parte del gobierno federal recursos por 110 millones de pesos para que la UGED cumpla con tiempo y en forma sus obligaciones de fin de año. Y bueno, pues vamos directamente, esa es una muy buena noticia para nosotros todos los universitarios, puesto que pues estamos ya esperando los compromisos que se tienen por parte de la institución, pues de cuestiones de estipendio y sobre todo pues la parte de aguinaldo. Pero vamos directamente con la información que tenemos preparada para usted. El día de ayer, Felipe Cortés, quien es el director de Seguridad Pública, de Protección Civil del municipio, recibió una camioneta que le entregó aguas del municipio de Durango, esto con lo que usted y yo aportamos en nuestro recibo de agua. Pero escuchemos de qué se trata y en qué va a beneficiar al cuerpo de bomberos esta camioneta. Dijimos durante el año que el área de servicios periciales fue un área que estuvo capacitando a las guarderías, es la que se encarga de estar previniendo, capacitando, inspeccionando que los comercios, las industrias, las instituciones educativas como las guarderías estén en óptimas condiciones, pero sobre todo sepan reactivamente qué hacer en el caso de una emergencia. Este donativo es una muestra más del esfuerzo de la ciudadanía cuando tiene mucha voluntad, sobre todo cuando son cumplidos y dan puntualmente su pago al recibo del agua potable. Nos lleva a dar una muestra que hay ciudadanos responsables, que siempre cumplen y que siempre buscan ayudar, y es como se hacen posible este tipo de apoyos. Esto es una muestra que nosotros que estamos al servicio de la ciudadanía, estamos 24 horas y que la ciudadanía responde. Por eso damos las gracias no a un solo ciudadano, sino a todos los ciudadanos que mes con mes pagan puntualmente su recibo del agua potable, pero sobre todo que se hacen realidad cuestiones que al final de cuentas son para impactar directamente en beneficio a los ciudadanos. Créanme que estamos 24 horas al servicio de todos ustedes. Siempre hay necesidades de equipo, nunca es suficiente, hay que ser muy honestos. Lo que hace un año era estaba bueno y era hasta cierto punto moderno, ahora ya empieza a presentar fallas y empieza a caer ya en lo obsoleto y necesitamos estar con una mejora continua y un equipamiento constante. Por eso cuando me preguntan que si es suficiente el equipamiento y si es suficiente el personal, hay que ser honestos, o sea, siempre nos está haciendo falta manos, siempre nos están haciendo falta equipo para poder seguir sirviendo más. Más si le digo, lo que tenemos lo aprovechamos en óptimas condiciones, lo aprovechamos al máximo y podemos darle servicio las 24 horas del día, ahorita con una cobertura total en la ciudad. La vicepresidenta de la Cruz Roja, Gina Rivas Díaz, de aquí de Durango, comenta sobre la aportación que se le hizo a la Cruz Roja y nos menciona el déficit de voluntarios en las guardias. Escuchemos qué fue lo que dijo Gina Rivas Díaz. Bueno, esta aportación que nos da la ciudadanía en el recibo del agua, que es una aportación que se hace mensualmente, nos la hacen llegar a nosotros. Esto alcanza a cubrir a nosotros la parte de los remunerados de Cruz Roja, que tenemos el área de socorros, que es la área más fuerte, lo que se necesita más para acudir al llamado de la ciudadanía. No, unidades, creo que ahorita estamos trabajando con 12 unidades y que las condiciones ellas están bien. Más bien, creo que lo que necesitamos es hacer una invitación a voluntarios. Necesitamos voluntarios, para médicos o en su momento, porque si no nosotros tendríamos que contratar. Creo que aquí ahorita tenemos un poquito de carencia en voluntarios. Pero lo que necesitamos es personal, porque muchas veces el capital humano es el más importante, y dentro de esto que se incrementan los servicios, sí necesitamos un poquito más de gente preparada, que ya estamos preparando. ¿De cuánto es el déficit del personal que ocupa? Bueno, no déficit, vamos hablando de... tenemos eventos especiales o cuando se incrementan dentro de las temporadas especiales, que se incrementan los fines de semana, que se incrementan los servicios. Nosotros tenemos 4 cuadras trabajando, necesitaríamos unas 6 cuadrillas para alcanzar a cubrir todas las necesidades que nuestra ciudad hasta ahorita nos está ocupando. Bien, ¿y qué dice Adán Soria de esta entrega a bomberos y Cruz Roja por parte de Aguas del municipio de Durango? También se le cuestionó sobre la iniciativa presentada para revisar a la gente que compra y vende el cobre y el bronce, puesto que la municipalidad se ha visto afectada con estos negocios que, pues, de alguna manera siguen comprando este tipo de artículos que la delincuencia, pues, está robando de nuestras calles. Estamos hablando de las nomenclaturas de las calles, así como también de algunos medidores y el cable del alumbrado público. Escuchemos al alcalde qué es lo que nos dice de estos temas. Ciudad, este recurso se recauda con lo que es la cooperación en cada recibo del agua de los ciudadanos. Recordemos que estamos ahí haciendo una cooperación. Una parte se va a la Cruz Roja y otra parte se va para con el heroico Cuerpo de Bomberos de la ciudad. El día de hoy estamos entregando estas cantidades para la Cruz Roja, algo así como 1,250,000 pesos, y para los bomberos más de 500,000 pesos, que es lo que se ha recaudado de una manera altruista, de una manera voluntaria por parte de los ciudadanos. Bien, fíjese que es una buena iniciativa, hay que analizarla, hay que revisar su factibilidad, pero sí quiero aprovechar para hacer un llamado a las autoridades encargadas de la investigación para que puedan emprender conjuntamente con la Policía Municipal un operativo para que revisen todos estos locales donde se vende cobre, donde se vende bronce, donde se vende este tipo de elementos, de materiales, en lugares donde acopian este tipo de materiales, porque se siguen robando medidores, se siguen robando medidores de agua, se siguen robando el cobre, se siguen robando el alambre del alumbrado público, y seguramente alguien lo está comprando. Entonces, por eso hacemos también un llamado, una invitación a que conjuntamente se puedan hacer estos operativos. Recordemos que la facultad investigadora está justamente en la cancha del Ministerio Público. Entonces nosotros ofrecemos el que podamos de manera conjunta con los ministerios públicos hacer este tipo de operativos. Estoy seguro que en muchos se habría de inhibir el que estos negocios siguieran comprando estos materiales que son robados. Gustavo Pedro Cortés comenta qué le parece el aumento salarial aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que corresponde, bueno, a 59.8 centavos diarios para Durango. Escuchemos. Es una mentada, ¿no? No sirve para nada. Ese salario mínimo ya desapareció. En estos días que siguen, desaparece el salario mínimo, el incremento, y al contrario, es el mejor pretexto para incrementar precios, porque ustedes contabilizan cuánto se ha aumentado el diésel, la gasolina, el gas en los últimos, en lo que va del año, pues no tiene nada que ver con el incremento salarial. Ese el salario mínimo en este país tiene mucho que dejó de ser un salario constitucional, como lo establece ahora sí que la Constitución, porque no alcanza para nada. ¿Pero por qué no? Pues este es un problema de política federal. Yo creo que eso tendría que responderlo exactamente Felipe Calderón como responsable del Ejecutivo. ¿Qué valoración tienen del salario? ¿Cómo se reactiva el mercado interno sin dinero? Los comerciantes se quejan porque de que no hay dinero. Pues con esos sueldos, ¿qué se puede adquirir? Hay mucho. ¿Cuánto impacta? Somos el segundo estado del país con salarios bajos. Y bien, precisamente ayer en el Honorable Congreso del Estado, pues fue un día especial, hubo una sesión especial donde fue el Parlamento de los Niños. Esto que se ha venido haciendo en los últimos años, donde los niños pues representan a los diputados de su sector, y ayer fue el día en que ellos tomaron tribuna y dieron su voz. Fueron invitados por la diputada Elia María Morelos, quien nos comenta de qué se trató este evento y cómo fueron designados estos niños. Así es, mire, están con nosotros los niños que participaron en el octavo Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2011. Están presentes algunos de los niños que participaron durante todas las etapas y están los cuatro legisladores, que son dos niñas y dos niños legisladores que tuvieron la oportunidad de ir a México y de convivir tanto con los diputados como con los senadores, y que hoy están presentes en el Congreso para hacer la entrega del resolutivo, que son las conclusiones a las que ellos llegaron en este Parlamento. Quiero decirle que esta actividad consideramos que es una experiencia muy valiosa para ellos. Algunos no conocían la Ciudad de México o no habían viajado en avión. Todo esto les aporta experiencias para el fortalecimiento de su personalidad, pero sobre todo la oportunidad de haber estado en las cámaras y dejar oír su voz, su pensamiento, y sobre todo con temas muy importantes para tener una niñez con respeto a los derechos de los niños. Los niños son todos alumnos de quinto año de las escuelas primarias del estado, corresponden a los cuatro distritos, y ellos son preparados primero en sus escuelas, sale un niño por escuela, y luego ya se reúnen por distritos, y ahí son los mismos niños quienes eligen a sus representantes. El evento es... Los actores son niños, desde quienes participan en la tribuna hasta quienes los evalúan. La diputada panista Gina Campuzano comenta que el día de hoy se inscribe para contender internamente para ser abanderada por su partido para ser diputada federal del cuarto distrito. Escuchemos. Bueno, sí, el día de mañana me inscribo para participar, espero, en la campaña para la Diputación Federal del cuarto distrito aquí. Es un proceso interno que se va a llevar a cabo hasta el 19 de febrero, y ya veremos a ver qué opina la militancia de que pueda yo o no abanderar este distrito. No, más que nada el poder, el generar oportunidades para que Durango, yo creo que el propósito de todos los funcionarios en lo que estamos es que Durango le vaya bien. Yo creo que en la medida en que nosotros trabajemos para que se vengan recursos importantes para la agricultura, para la economía, para el desarrollo social de Durango, yo creo que en eso deberíamos ir enfocados todos. Son invertientes importantes que son el sustento y la fortaleza de Durango. Y basados en eso y en un trabajo, me queda claro, en equipo con todos los, tanto el señor gobernador como los presidentes municipales, porque a final de cuentas son los proyectos que presentan los municipios y el gobierno del estado que permita que se puedan generar esos recursos que lleguen aquí. Entonces esto tiene que ser un trabajo en conjunto, y mi idea es y va enfocada a que podamos trabajar de manera que aquí se vea beneficiado Durango, y si yo puedo participar y puedo ayudar para que eso se genere, pues adelante. Eso, en ese sería mi propósito fundamental. Bien, pues mire usted, ya acabamos de escuchar a la diputada Gina Campuzano, que pues el día de hoy se estará registrando para abanderar a su partido, y ella pretende ser diputada federal. Bien, vámonos directamente con el reportaje de hoy miércoles de Paulina Rodríguez. La voz duranguense, en tu opinión, con Paulina Rodríguez. Muy buenos días a todos ustedes, compañeros en cabina y querido Radio Escucha. El día de hoy le traigo el tema acerca de la tradición que tenemos la gran mayoría de los mexicanos por festejar a la Virgen de Guadalupe. Se presentó una gran cantidad de personas alrededor del Santuario Mayor. Con comida, festejos y hasta juegos pirotécnicos, es así como festejamos los duranguenses el día 12 de diciembre. Pero escuchemos la opinión de lo que ocurrió el día de ayer. Ah, por devoción, que le tengo mucha devoción a la Santísima Virgen, por eso vengo a darle gracias de todo. Por la fe que uno tiene para ella. Sí, a darle gracias por tantos beneficios que nos da ella. Pues es su día de la Virgen y pues venir a dar gracias por todo el tiempo que tenemos de vida y pues ahora sí que no hay palabras. No hay palabras. Cada año vengo a visitar la Virgen, sí, con mi familia. Para pedirle a la Virgen que me cure de mi ojo, que me operaron. A la iglesia, a saludar a la Virgen de Guadalupe, que me ayude para tener fuerzas para que salga mi hermano del penal. Para festejar lo de la Virgen de Guadalupe, como es costumbre. Pues sí, por mi salud. Y bueno, ya escuchó usted la opinión de algunos duranguenses y por supuesto el cómo festejaron el 12 de diciembre. Si usted tiene alguna opinión o comentario, se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Mi nombre es Paulina Rodríguez, reportando para Amanecer Informativo. En la zona de fuego, deportes. Con Alonso Reyes. Buenos días, arrancamos con la información deportiva del día. Ricardo Peláez, presidente de América, señaló que el venezolano Osvaldo Vizcarrondo es uno de los elementos en los que se han fijado, sin embargo, no ha existido algo oficial para hacerse de sus servicios. Asimismo, reconoció que la incorporación de refuerzos puede ser complicada porque en esta época del año se encarecen mucho los jugadores y no pueden salirse del límite permitido en la derrama económica que tienen. Por otro lado, en este momento al Cruz Azul no le interesa alargarle el contrato al delantero argentino Emanuel Villa, quien un poco apresurado afirma que terminará el compromiso vigente que tiene y seguramente emigrará al término del torneo Clausura 2012, si el equipo no consigue ser campeón en el primer semestre del año. Sin recriminarse nada en cuanto a su producción personal de 60 goles en 5 torneos jugados, Villa cuenta que hace unos días su representante charló con la directiva que preside Guillermo Álvarez Cuevas y supo que por hoy no piensan en retenerlo más tiempo del que se tienen firmado. El delantero Luis Ángel Landín es prácticamente un hecho que se convertirá en un nuevo jugador de Puebla de cara al torneo Clausura 2012 del fútbol mexicano, luego de llegar a prueba hace algunos días. Hugo Fernández, vocero del cuadro de la franja, afirmó que Landín se queda y que solo falta arreglar algunos aspectos para hacer algo oficial. Por su parte, Luis Miguel Salvador, vicepresidente de Monterrey, habló del inesperado traspié en el Mundial de Clubes ante el Kashiwa Reysol. Escuchemos. Es algo que no esperábamos, no sabíamos. Eso no quiere decir, el no esperar no quiere decir que estamos confiados, pero se había trabajado muy bien. Y bueno, se presenta esta situación que es muy dolorosa, que la tenemos que aceptar, la tenemos que asimilar y que estamos viviendo pues nos tiene que obligar a comprometernos a ganar la CONCACAF del próximo año para tener otra vez la oportunidad de venir y revertir esta situación que vivimos, ¿no? Que no solo a nosotros nos afectó, sino que hubo mucha gente que no lo creía, ¿no? Pero bueno, pues hay que aceptarlo, ver y hacer un análisis de habrá faltado y, como te digo, asimilarlo, y va a ser esto, es un golpe muy duro, pero que va a formar parte de la formación de cada uno de nosotros y como creemos, ¿no? Hay que regresar para tener esa nueva oportunidad de cambiar esto que vivimos. Ahí están las palabras de Luis Miguel Salvador. Eso es todo por hoy. Para Amanecer Informativo, Alonso Reyes. Thank you. Reporte meteorológico. Bien, mire usted, pues bueno, vamos a hacer el intento de tener al ingeniero Florencio Rodríguez en la línea. Ingeniero, muy buenos días, ¿cómo está usted? Ingeniero, muy buenos días, ¿nos escucha? No, parece que seguimos teniendo problemas con el aparato. Le informo a usted que tenemos un nuevo aparato con el cual no estamos encontrando... A ver, ahí está, ingeniero. No, no está. Bueno, le ofrecemos a usted una disculpa. Vamos a intentar ofrecerle a usted el reporte climatológico para el día de hoy. Mire, pues amanecimos con frío moderado en la ciudad de Durango, bajo un cielo con líneas nubosas desparramándose sobre el valle del Guadiana y con una nula presencia de vientos en lo que se tenía hasta el día de hoy en la mañana. Sí, misma situación prácticamente similar se detecta sobre el valle y los llanos, ahí por el valle de Puanas, como en el de Canatlán, que está para este otro lado. Y hay una nubosidad un poquito más dominante. Y el viento se deja sentir en las áreas cercanas a la Sierra de la Cacaria, ahí por Nicolás Bravo, San José de Gracia y la presa Caboraca, y también ahí por La Silla, Bruno Martínez, Medina, Flores Magón y Venustiano Carranza. Solo la región Sierra sigue bajo el fenómeno de heladas, es decir, con temperaturas mínimas en los 0 grados o menos. El día de ayer había un moderado viento en la mayor parte de la entidad. Se tuvo durante la tarde un ambiente templado, situación que fue evidente por temperaturas máximas por encima de los 23 grados centígrados. En la mayor parte del territorio, excepto en la laguna, donde los valores oscilaron entre los 26 y 27 grados centígrados. Pero no hubo nada de precipitaciones. Para el día de hoy, pues bueno, prácticamente estaremos igual, con una nubosidad pues prácticamente... considerable, sobre todo en la región serrana, pero lamentablemente con pobres expectativas para ganarle alguna lluvia o generar alguna llovizna. Esto al menos para el día de hoy están completamente descartadas. Nos espera un día con ambiente templado durante la tarde, lo que indica que las temperaturas máximas van a estar también oscilando entre los 23, 24 grados y en la comarca lagunera sobre los 26 y 27 grados. Para la zona sierra, pues ahí la temperatura es un poquito diferente, se espera una máxima de 20 grados centígrados. Ese sería el valor más alto. Por otra parte, el tiempo para este miércoles será pues helado en la mañana, pero únicamente en la zona sierra y donde las temperaturas mínimas van a estar por debajo de los 0 grados. Para la ciudad de Durango, pues estará alternado pues con nubes, estará prácticamente despejados, pero pues, sin ninguna probabilidad de que tengamos lluvia. El frío estará hoy un poquito nada más en la mañana, amanecimos con 4 o 3 grados en algunas zonas de nuestra ciudad capital. Bueno, pues esperamos pronto solucionar el problema para tener al experto en climas en nuestro espacio. Pero vamos directamente con otra información, la cápsula de Gabriela Moreno y esto que es Conoce tu Ciudad. Recorre tus calles, conociendo tu ciudad, con Gabriela Moreno. Este día en Conociendo tu Ciudad hablaremos de la Plaza Cuarto Centenario. Esta plaza durante casi 2 siglos fue parte de la huerta del Colegio de la Compañía de Jesús hasta el año de 1767, año en que fueron expulsados los jesuitas de los territorios de la Nueva España. En ese entonces, al sur de la huerta, se levantaron algunas casas que ocuparon parte de la plaza actual. Estas casas formaban un pequeño callejón conocido como el Callejón de los Zapateros, que permitía comunicarse desde la huerta hacia la calle que cruzaba al sur del antiguo colegio. A finales del siglo XVIII, las construcciones que se encontraban a espaldas del antiguo Templo de San Ignacio, ahora conocido como el Templo de San Juanita, fueron adquiridas por Juan José Zambrano, quien construiría frente a este lugar su casa de residencia. Desde ese entonces, se conoció a la pequeña plaza frente al palacio en construcción como la Plazuela de Zambrano. Desde 1816, la mansión de Zambrano se convirtió en residencia y oficinas de los gobernadores, por lo que el espacio cobró una nueva dinámica de vida en la ciudad. La plazoleta de Zambrano empezó a ser renovada, los viejos parrones y otros frutales de la huerta poco a poco fueron sustituidos por nuevos árboles. A principios de 1900 y con motivo de la celebración del centenario de la independencia, el gobernador del estado en ese entonces, Leandro Fernández, remodeló íntegramente el paseo para ser inaugurado en septiembre de 1910. Al centro se mandó construir un pedestal de cantera donde se levantó una estatua de cuerpo entero del general Guadalupe Victoria, primer presidente de México. A partir de entonces, la plaza Soleta cambió de nombre y se le conoció como Jardín Victoria. En el año de 1962, el gobernador del estado, el ingeniero Enrique Dupré Cisneros, promovió la iniciativa para lograr, con motivo del próximo aniversario de la ciudad, la edificación de una plaza que permitiera recordar el cuarto centenario del acto funcional. En 1972, por instrucciones del ingeniero Alejandro Pérez Urquidi, entonces gobernador del estado, el arquitecto Benito García Ugarte diseñó las modificaciones que se realizarían al espacio, donde se colocó en amplia explanada el monumento de Juárez y el estudiante, realizado en los talleres de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías. En el año de 1996, la plaza fue nuevamente remodelada. Bajo el proyecto del arquitecto Hugo Salgado, se construyó un hemiciclo que da un mejor entorno a la estatua de Juárez y el estudiante, misma que fue recolocada al centro del espacio. Conociendo tu ciudad, para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. El reporte policiaco, con la información al momento. Bien, mire usted, pues en boletín enviado por la Fiscalía General del Estado, le vamos a llevar a usted los pormenores de la nota policíaca. Esta Fiscalía General del Estado de Durango informa el ingreso al anfiteatro para la práctica de la necropsia de ley de quien en vida respondiera al nombre de Antonio Martínez Franco, de 55 años, con domicilio conocido en el poblado de San Bernardino de Milpillas Chico, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo Durango. De acuerdo a la información proporcionada por el personal de esta corporación, comisionados en el sector de El Salto, Pueblo Nuevo, el hallazgo se dio a las 9 de la mañana del día de ayer, cuando el ahora occiso fue encontrado sin vida al exterior de su domicilio por vecinos del mencionado poblado, mismos que dieron aviso a las autoridades correspondientes. Cabe señalar que, de acuerdo al reporte obtenido como resultado de la necropsia aplicada, se apreciaron varias lesiones, de las cuales destacan hematomas y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo, así como una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego penetrante de cráneo, que finalmente fue la causante de su muerte. Siendo las 15:20 horas del día de ayer, del día 12 de diciembre, el agente del Ministerio Público tomó conocimiento de un suicidio más, que sería el número 94, esto suscitándose en el ejido Vicente Nava, perteneciente a Gómez Palacio, Durango, hechos ocurridos cuando Alfonso Rangel Sáenz Pardo, de 24 años de edad, con domicilio antes mencionado, se privara de la vida, usando para tal fin una toalla que sujetó de un extremo a su cuello y el otro a una puerta metálica que se encontraba en su habitación, siendo la causa de su muerte asfixia por ahorcamiento. Mencionar que el hallazgo lo realizó el padre de Rangel, Sáenz Pardo, quien manifestó que su hijo padecía de depresiones constantes, desconociendo el motivo que haya existido para que tomara tal decisión. Y bueno, lamentablemente vamos a darle cuenta a usted del suicidio número 45. Quien tomó conocimiento fue el agente del Ministerio Público a las 8:30 del día de ayer en el poblado Graceros, perteneciente a Vicente Guerrero Durango. Quien se privó de la vida era Eric Roberto Pérez Castañeda, de tan solo 23 años de edad. Recibiendo atención médica en el Hospital General de esta ciudad, se encuentra Gumercino Orozco Rodríguez, de 42 años de edad, con domicilio conocido en el rancho denominado Los Orozco, perteneciente al municipio de Otáez, Durango. Puntualizar que presentó una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego con orificio de entrada abdomen lado izquierdo, con orificio de salida en glúteo izquierdo, lesión que hasta el momento se ignora quién se le haya ocasionado. Los hechos se dieron el día de ayer cuando Orozco Rodríguez se encontraba en una fiesta que se celebraba en la plaza del poblado de su residencia, cuando en un momento dado se escuchan detonaciones de arma de fuego para posteriormente sentirse lesionado y ser trasladado de inmediato a recibir atención médica a la clínica de Otáez, pero debido a la gravedad de la lesión fue trasladado hasta la ciudad del nosocomio de Mención. La Fiscalía General, a través del Ministerio Público, tomó conocimiento el día de ayer a las 23:30 horas del ingreso al anfiteatro para recibir la necropsia de ley de Manuel Rueda Rueda, de 24 años, domiciliado en el poblado de Salas Pérez, municipio de Sombrerete, Zacatecas, mismo que perdiera la vida a causa de múltiples heridas ocasionadas por proyectil disparado por arma de fuego. Cabe puntualizar que los hechos tuvieron lugar a las 18 horas del día de ayer, mientras que Rueda Rueda se encontraba en una danza en la celebración de la Virgen Guadalupana, cuando de pronto llegó hasta él un hombre a bordo de una camioneta pickup de color azul con gris, mismo que sin mediar palabra alguna sacó de entre sus ropas un arma de fuego y disparó en contra de Rueda, en repetidas ocasiones provocándole heridas penetrantes de abdomen y cavidad pélvica que más tarde le provocaron la muerte. Cabe destacar que el atacante fue identificado como Roberto Salas Salas, de 48 años, mismo que se dio a la fuga, y de acuerdo a las declaraciones de familiares, los hechos tuvieron lugar a causa de problemas de tipo sentimental. Bien, vamos a información más agradable. Mire usted, vamos a la cápsula de cultura. Llenando tus oídos de tradición y folclore, entretenimiento y cultura, con Gabriela Moreno. Muy buenos días, compañeros, y buenos días a todos los radioescuchas de Amanecer Informativo. Ya estamos a mitad de semana y esta es la información de cultura y entretenimiento. El Instituto Municipal del Arte y la Cultura te invita a las visitas guiadas del Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Por otra parte, continúa el taller de grabado con el maestro Tomás Bringas en el Instituto Municipal del Arte y la Cultura a las 5 de la tarde. Asimismo, se llevará a cabo el taller de literatura para mujeres con la maestra Mima Gardea, en la dirección Circuito Centauro número 177 del fraccionamiento Villas del Guadiana 1, en punto de las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde se llevará a cabo la premiación del primer concurso anual universitario de video animado y de la primera muestra municipal de teatro en espacios alternativos. Dentro del mismo instituto, pero a las 7 de la tarde, se llevará a cabo la lectura y el análisis de obras dramaturgas con el maestro Macario Rueda. En el Festival Decembrinas Pastorela en mi barrio se presenta El Pacto, del grupo Tepantec del Instituto Tecnológico de Durango, dirigido por Olaf Vargas, en el parquecito del Heroico Colegio Militar del fraccionamiento Niños Héroes de Chapultepec a las 5 de la tarde. Eso es todo en la información de cultura y entretenimiento. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Bien, pues esta es la información que tenemos preparada para usted para el día de hoy. Yo quiero agradecer, como siempre, los tweets y los comentarios que se vierten a través de las redes sociales. Nos puede usted seguir a través de el Facebook, es Noticiario AI, y también en el Twitter, que es @noticiarioai. También nos puede mandar el correo electrónico a noticiario-inf@hotmail.com. Nos están haciendo llegar comentarios de gente que son nuestros paisanos que están viniendo de la frontera y nos comentan que está el departamento de el ICE, como se le conoce en Estados Unidos, que es de, por sus siglas en inglés, significa es contra la inmigración. Y ellos están comentándonos que venían en camión una persona y estaba siendo revisados muchos de nuestros paisanos en la central camionera de la frontera, y ahí mismo los estaban deteniendo para ser deportados y ya no permitirles la entrada a ese territorio estadounidense. Yo quiero mandar un saludo para todos nuestros paisanos que nos escuchan en Phoenix, Arizona. Nos están escuchando en estos momentos, está llegando un comunicado también de ellos donde se hacen presentes, también de la comunidad de duranguenses en Chicago y Duranguenses Unidos de Los Ángeles, California. Un saludo para todos ellos. Bien, lo dejamos en la grata compañía. Nos vamos, Chiloni. Exactamente. El día de hoy, pues bueno, acaba de finalizar Amanecer Informativo. Escúchenos la próxima emisión aquí en Radio Universidad 1270. Mi nombre es Chiloni Hernández y yo le deseo un excelente día. Bien, agradecerle como siempre a Macario Rueda, que nos asiste en los controles, y lo dejamos en la excelente programación de Radio Universidad. Nos escuchamos más tarde. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información.